Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas. Aquí estamos una semana más con vosotros y vosotras. Y oye, llevamos unas semanas de entrevistas, ¿eh? Así es. El otro día con Sara Betula, hoy otra, la semana que viene otra. Sí, sí, esto es un no parar. Estamos haciendo los deberes a final de año para que no salga la media. Y además, oye, vamos a recuperar a... Bueno, ahora os hablaremos de él. Una persona que estuvo con nosotros ya hace 8 años. Vamos a ver... ¿Qué ha sido de su trabajo en este tiempo? O sea que vamos a empezar. Años de 97 Irratia. Años soñando contigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Bueno, en realidad son 10. ¡10! Eso es. Escuchado Ifialta, un sencillo del, bueno, nosotros le llamamos sencillo, del 2023, y a quien tenemos con nosotros es ni más ni menos que a Jon Antón, de nuevo por segunda vez en el programa. Hola, Jon. Muy buenas, ¿qué tal estáis, familia? Un placer estar de vuelta. Pues es otros 8 años más viejos y a ti te vemos igual. Bueno, también se nota, ¿eh? Se nota. Ahora ya no salgo por las noches, ahora voy por las mañanas. Los domingos por la mañana. Nosotros ya llevábamos tiempo sin salir por la noche cuando te entrevistamos. Pero bueno, es verdad que estábamos pensándolo y es que ha pasado de todo. Desde la última vez que nos vimos las caras, allá por 2015, sí. Cuando estábamos empezando. Sí, sí. Ha pasado de pandemia, ha pasado muchas cosas. Cambios de hogar, de mudanzas, de sí. Todo. Ahora hablaremos. Y Fialta, este que hemos escuchado, ¿vale? Del 2023, ¿tiene algo que ver con el Fausto de Thomas Mann, con Doctor Fausto? Creo que has hecho los deberes. Sí, sí, sí. Bueno, aunque no te lo creas, me sonaba y Fialta ya, ¿eh? Sí. O sea, sí, a mí no, yo lo he googleado. Bueno. Lo siento. Pues sí, me pegó una fiebre de Fausto, pero la versión del Doctor Fausto de Thomas Mann, que habla sobre, pues, bueno, así sin hacer ningún spoiler, un compositor que hace un pacto con el demonio y que, bueno, los beneficios y el éxito de su música está castigado con una vida un poco traumática. Y hubo un pasaje que leí que le visitaba una especie de sirena que se llamaba Fialta, que cuando cambiaba de mujer a sirena sufrí. Bueno, y a mí es un párrafo lo que sale únicamente. De hecho, estuve buscando información a ver si esto de dónde venía. Y me marcó. Y en ese momento estaba componiendo un tema, un quinteto, y dije, bueno, me preguntó mi manager, ¿cómo le llamamos? Y Fialta, ¿qué es eso de Fialta? Y le expliqué lo que se ha dicho a vosotros. Es que es un párrafo con impacto, muy interesante. Sí. Oye, ¿qué te iba a decir? Bueno, sigues ahí, ¿no? En el mundo de la música, bueno, digamos minimalista, ambient, post, lo que sea, ahí sigues. Sigo ahí, como suelen decirme, no hay mucho público, pero en los que lo tienen, soy único. Como que lo que haces es único, pero no hay mucha demanda de ello. Ha pasado de todo en ese sentido, así remarcable, pues sí que he intentado mantenerme un poquito fiel a mi estilo de del minimalismo primigenio, pero también de vez en cuando hago mis obras minimalistas un poquito más mediterráneas, algo más sencillo, algo más, mal dicho, comercial. Ya sabéis que estamos en la sociedad de lo inmediato, obras cortitas, un minutito, tres minutitos, un piano así un poco más light. Que bueno, no me molesta hacerlo, ni mucho menos, pero mi estilo propio es un poquito más salvaje. Bueno, igual hay un momento para todo, ¿no? Sí. Digamos que no te has dejado contagiar, esto es puro Wikipedia, ¿eh? Por las influencias del Fausto, que eran como más rollo Schoenberg, dodecafonismos, Stravinsky, sí. Etcétera. Pues demasiado, quizás. Sí, te has mantenido. Descubrieron un lenguaje, pero bueno, suena durillo. Un día después de trabajar 12 horas, escuchar eso, que es un valiente. Oye, por acabar con el pasaje de esta primera canción y esa portada tan chula en la que aparece, creer una sirena por allí, saludando. Estáis a tope, ¿eh? Ya decía, estos días no se ve nada de vosotros y ustedes estarán haciendo. ¿Qué es que estarán tramando? Llevamos 8 años preparando esto. Pues, ahora mismo, estoy viviendo en Madrid, cuando estuve allí con vosotros en Bilbao, viví allí en Bilbo, pero ahora mismo estoy en Madrid y resultó que fui al fue un poco a toda la vez, ¿eh? Las cosas pasan, no sé por qué tienen que pasar. Estuve en el Prado y viendo el Jardín de las Delicias de Bosco, que es una obra, bueno, es una burrada. Y hay un montón de, ya sabéis que está ahí el paraíso, las diferentes estratos, ¿no? Y dije, además me lo dije así, tiene que haber una sirena ahí, seguro. Y la hay. Y la hay. Entonces lo cogemos de ahí, lo recortamos bien, es un recorte, es muy pequeñito, es un cuadro gigante, es decir, no se aprecia. Y ahí hacemos un poquito una especie de collage y salió la portada. Ostras, qué interesante, bien. No, ahí sí que no habíamos llegado, que estaba directamente pintado por el propio Jerónimo. Madre mía. Sí, cantos de sirena. Oye, vamos a poner otro tema. Lo pronunciaré mal, por supuesto, porque es en alemán. Sturm und Drang. Bien. En castellano, Tormenta e ímpetu, también de 2023. Bueno, esto nos ha costado un poquito menos, ¿eh? Esto tiene que ver con el romanticismo. Bueno, hay... A mí, fíjate que me ha conectado hasta que cuando estudiaba Derecho y toda la parte que tenía que ver con el romanticismo, pero en la parte política, ¿no? La época de Fichte, que luego llegó a Sabino Arana aquí y todo ese rollo romántico que dio lugar a los nacionalismos, ¿no? Que era como... Uh-huh. apartarse incluso del racionalismo y todo esto, ¿no? Y ese romanticismo que penetró en diferentes áreas de la vida, del arte, de la música, de la literatura, pero que también llegó incluso a la política. Fíjate, hasta ahí me ha llegado a conectar, pero sí. Bueno, un tema, joder, súper bonito, ¿eh? A mí me ha encantado. ¿Qué decir del tema este? Pues mira, si os soy sincero y me voy un poquito a los orígenes, este fue de los primeros temas para solo piano que Milo, que de aquí le mando un fuerte saludo, que es el que me produce y que uh-huh. me lleva la música, me dijo, John, ¿qué tienes? Vamos a sacar algún tema un poquito más light, un poco más mediterráneo, lo que os contaba antes. Uh-huh. Y tenía una idea así leve con los acordes de ese tema, y de ahí saqué ese tema. Es un tema muy diatónico, suena todo muy en casa, con un piano muy templado y tal. Y como venía yo ya dando coletazos de Goethe y todo esto, al final Goethe, Mozart, toda esta gente es las que a nivel literario y a nivel musical son las que el Sturmdrang, o como se pronuncie, porque también mi alemán está un poco oxidado, y fue un poquito homenaje. Sí que es cierto que lo hice un poquito a la inversa, porque al final Tormenta, Ímpetu y el tema que yo compuse fue la parte de ese momento que tiene así esos arpegios que suben y bajan como un oleaje. Es un tema más un poco calmado. Se podría decir entonces que, o sea, parte de tu evolución, ¿no? Parte de la evolución que nos has estado contando se ha concretado de alguna manera en un tema como este. Eso o sea, aparte de esa evolución musical tuya, que bueno, no sé si lo decías como muy convencido, como diciendo me he suavizado y eso me tiene un poco martirizado, o simplemente, bueno, pues es que hay que darle un poco a todo, o sea. No, pero es lo que tú dices, hay tiempo para todo. Y yo también reconozco que soy súper tozudo para estas cosas y con Milo estamos, nos queremos mucho, pero estamos a tortazos. Aquí hay que poner un título no sé qué, que no, hombre, no, que no quiero hacer eso. Pero al final, y también lo noto, él es mucho más joven que yo. Y tiene una perspectiva, ya sabéis que ahora a día de hoy va todo súper rápido, en las redes es una salvajada, y yo, pues bueno, me agarro como puedo. Y sí que gracias a Milo, él me pone mucho los pies en el suelo, y me dice, mira, esto que vamos a hacerlo así y tal. Y ese lado un poco mediterráneo, ¿no? Al final, si os fijáis, todo el tema, pues bueno, en su día fue Jan Tiersen o Michael Nyman, que Michael Nyman tenía muchos vértices. Ludovico, por ejemplo, es ese mediterráneo que a día de hoy se estila muchísimo. Entonces, aunque no sea mi pasión ese estilo un poquito más, más tranquilo, más bueno, me tomo, como bien has dicho, tiempo, hago un poco un tema más a gallo, más tranquilo, más sereno, y funciona. La verdad es que funciona. Yo tengo que reconocer que funciona. Nos has dicho hace un ratito, hace una canción, que estás ahora viviendo en Madrid. Sí, correcto. Por cierto, yo estoy viviendo en Barcelona, con lo cual estamos aquí ya todos un poco ubicados. Ahora mismo, estamos, fíjate, Madrid, Barcelona y yo en la capital del mundo, o sea que... He visto, si es que el triángulo de las Bermudas. Eso es. ¿Sientes que el cambio de ciudad te está influyendo en tu música? ¿Te cambiaste precisamente por la música? Totalmente. Así resumiendo, yo estaba viviendo en Bilbao, estaba contento, tenía trabajo, tenía un alquiler bueno, sin ningún problema, pero no sé, estaba con el tema de la música, hice un máster aquí en Madrid y conocí gente del mundillo, conocí a Milo, comencé a trabajar con él como productor y al final me vi en Bilbao, soltero, sin hijos, y dije, mira, que me piro. Y si va mal o lo que sea, ya volveré. Entonces, al final, Madrid está a tiro de piedra, quiero decir. Se llega en un momento. Sí. Y aquí sí que es cierto que mi música tiene mucha más salida. También hay mucha más competencia, evidentemente. Hay más de todo. Más oportunidades, pero también hay más gente. Y gente muy buena, además. Pero aquí sí que, bueno, sí que he visto que mi música ha comenzado a andar un poquito más. También he descubierto el poder de todo el tema de redes sociales y es que a día de hoy está todo tan globalizado que temas que tengo como el Life of Horses o el mismo Sturmdrang que habéis puesto, pues en Turquía se escucha muchísimo. O sea, Estambul está rendida a mis pies. ¡Wow! No, pero al final sí que es cierto con todas las plataformas, Spotify, iTunes, se encuentra, quiero decir, hablo con muchos países y al final no hemos acabado, todavía dar el paso de ir a para allí, pero todo llegará a su tiempo. Sí, sí. Vamos. Bueno, y esto nos lleva a la actualidad, a lo último que has sacado. Bueno, has sacado dos cosas realmente. Bueno, una que ya había salido y otra que está a punto de salir, ¿no? Una es The Window Collection, volumen 1. Bueno, vamos a escuchar primero The Window 1, 2 y 3. Bueno, aquí hay al menos un cambio en cuanto a la duración de los temas, ¿no? Son temas cortos, súper. La verdad es que es muy chulo. Bueno, luego lo veremos, que además hay muchas variaciones, ¿no? No variaciones en sentido musical, que no tengo ni idea, sino variación, digamos, entre los diferentes temas, etcétera. Correcto. Windows. Mi amor y mi odio. Si os cuento la idea de donde surgió. Cuando comencé a trabajar en serio, entre comillas, con Instagram y salieron los famosos Reels, únicamente podían durar un minuto. Entonces, se me ocurrió la idea de poner la foto de una ventana y ponerle música. Al final eran músicas, eran ensayos, eran ejercicios que yo hacía. Tenía, me gustaba un patrón rítmico que había escuchado de Stevie Ray, por ejemplo, o sea, me había ocurrido yo. Muchas veces escuchaba a alguien, lo ponía ahí el patrón y yo comenzaba a jugar con el patrón, cambiaba la música, cambiaba el timbre, cambiaba el instrumento y tal, y hacía mis pequeños ejercicios, mis pequeñas, como dices, variaciones musicales. Entonces comencé a sacar, saqué 7 y lo dejé un poco de lado. Y de nuevo apareció Milo por banda y me dijo, John, estamos en el 2023, a la gente le gustan las cosas rápidas y esto de Windows podríamos sacarlos uno a la semana. Yo, uno a la semana, ¿pero qué dices? Pues con la tontería me lo puse un poquito como ejercicio obligatorio y comencé a sacar. Entonces, el sistema de los Windows es sacar 10 Windows y el décimo, cuando vendría el undécimo, sale realmente un recopilatorio de los 10 primeros Windows más un Forbidden Window, que es un tema a solo piano. Sí, que es uno que además es más largo, ¿no? Dura 3 minutos y pico, por lo que he visto. Y que es muy chulo, por cierto. Eso es. Oye, ¿y por qué? Tengo que decir que June es mi sobrina, que fui tío hace 6 meses, entonces... Ajá, la inspiración. ¿Qué es de tu hermano? Claro, sí, solo tengo hermano, el mismo. Ah, sí. Solo tienes tu hermano. El actor, correcto. El actor. Una pregunta, y el concepto, o sea, ya nos explicó lo de la ventana. ¿Y el sofá que está delante de la ventana, quién es? ¿La gente escuchándolo o...? La ventana, las preguntas me pillan siempre por banda. La ventana que sale. De todas, yo al final, de qué sé, pues me iba de viaje, o veía una ventana que me gustaba y foto que hacía. Entonces, cuando estuvimos probando las portadas, quedaba como muy, no sé, que faltaba. Vacía, o... Y con la tontería salió ahí un, bueno, es un sofá, ¿no? Es como se llama los sofás estos, ¿no? Un diván. Eso es, entonces da la sensación como de... Porque al final yo lo que hago son... Los Windows, lo que son... Son así muy poético, ¿eh? Pero son como perspectivas. Son como... No sé, me imagino, cuando lo fui componiendo, como psicosferas. No sé si me explico con esto. Son como situaciones mentales que uno se mete y es como un momento de introspección. De un minuto. Voy a estar un minuto conmigo mismo. Entonces uno escucha ese tema ahí. Entonces... No sé, el sofá era como estar sentado, lo que tú decías, como un espectador, estar sentado. Algún día haremos una portada y yo sentado en ese sillón. La verdad que están muy chulos. O sea, a mí me ha encantado, ¿eh? Me lo estuve escuchando y, joder. Funcionan bien. Tengo un amigo que los llamó, ¿cómo los llamó? Minimalismo punky. Y aprovecho para decir que este viernes, día 1, que es mi cumpleaños, por cierto. Felicidades. Gracias. Y, de hecho, sale por eso, lo que me decía. ¿Cuándo sacamos el último recopi? El viernes, que es mi cumpleaños, que sea mi real. Pues vienen los Windows del 11 al 20, más un nuevo Forbidden Window, que, bueno, también un piano. ¿Y cuál va? ¿Y el Forbidden Window, que va a ser el 11 o...? No, realmente los Forbidden Windows están como fuera. Vale, ni siquiera, ya, como en el primero habías puesto Forbidden Window número 1, por eso pensaba que igual cogías y el 11. Cuando haya muchos Forbidden, habrá un recopilatorio de los Forbidden. Está todo pensado, tío, esto es... Es conceptual. Sí, eso es. La cuestión, y sí que me gustaría decirlo, es... Para mí importante es mantenerme activo, porque sí que es verdad que a medida que voy, trabajo y voy haciendo más y más, muchas veces hago un window que me funciona mucho mejor, luego alguno me atasco con alguno y tal, pero cuando Picasso decía que la inspiración llegaba trabajando, yo lo he entendido haciendo esto. Ahí te vienen muchas ideas que luego puedes reutilizar, así que bueno. ¿Estás dando conciertos y así o cómo sí, va señor. La cosa por ahí? Sí, señor. Ahora 3 semanas estuve viernes en Durango. O sea, no te olvidas del terruño, no te olvidas. No, la tira, ya lo sabes. Estuve en Durango el viernes, ay, no me acuerdo qué viernes fue, que estuvo muy bien porque tuve la oportunidad de colaborar con la Escuela de Danza Atelier, que está allí, y con Sturm Drang y con June, que fue el video número 1. Estuvieron unas bailarinas y unos bailarines ahí, y mi música funciona muy bien con ello. Y al día siguiente, sábado, estuve en la Robleda de los Sueños. Sí, en Cajana, eso es. Y este sábado toco aquí. Este sábado toco en Calle La Palma. ¿En qué sitio? Pues es una... Es para... Artmo se llaman, que es gente que se dedica al arte. Y van a hacer una exposición sobre el tema sociopolítico, que ya sabéis que está todo ahora muy movidito. Sí. Han montado ahí unos cuadros y querían una música introspectiva y que diese a pensar. Dije yo, ¿ese soy yo? ¿Ese soy yo? ¿Qué te iba a decir? Bueno, yo creo que nos podríamos despedir precisamente con... Habíamos cogido las tres primeras de Windows, ¿no? Del volumen 1, bueno, pues del volumen 2, las tres últimas, el 18, 19 y 20. Si te parece bien. Por cierto, muchas tienen 1.04 de medida, he visto. 1.04, 1.04, 1.04. ¿Ah, sí, ¿eh? Sí, digo, creía que había algún patrón ahí, porque luego una bajaba tal, pero no, me parece que no. Yo lo voy a chequear, no quiero chequear eso, pero curioso. 1.04. Nos despedimos y nos quedamos con el interés y la duda de saber qué es lo que pasa en Turquía, que nos contará John en la próxima entrevista que le hagamos, que no será dentro de 8 años, espero. No, eso seguro es. Que no. Yo estaré en Turquía ahí, de gira en Turquía. El día que de gira hacemos eso. Dejémoslo así. Bueno, Windows. Venga, John Antón. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo. Gracias por todo. Bueno, pues muy bien esto con John Antón. Además nos hemos emplazado para más adelante otra vez. Y estrenamos sección nueva, la sección de nuestro amigo David Rengel, que a partir de ahora tiene sección en este programa. Todavía no sabemos. Le hemos garantizado libertad, eso sí. Lo que no sabemos es qué periodicidad tendrá, la que él quiera. Libertad, pero como se pase, la periodicidad será de cada 2 años. Bueno, es como una especie de respuesta a nuestra sección Rock Prog que sí. Adelante con... el primer episodio. Lo que sea prog que no. Aquí debuta lo que sea prog que no. una nueva sección arácnida donde estaréis al abrigo de muros y de caras ocultas. Me garantiza la dirección del programa que tendré libertad absoluta y que aunque lo que proponga sea muy burdo, irán con ello. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar con una canción de uno de los del dúo, en mi panteón particular, del dúo, del mejor dúo de la historia de la música popular, versioneada por lo que también en mi panteón particular es el mejor dúo de los últimos 10 años. Y ambos dúos son inequívocamente británicos, lo cual no quita para que la versión sea bastante sorprendente y al mismo tiempo bastante fiel. Estos son los Pet Shop Boys y su Western Girls, versionados por los Sleaford Mods en un single cuyos beneficios irán a parar a una asociación para la gente sin hogar en el Reino Unido. Que os guste, espero. Chao. Western boys. Muy bien, pues muy guay esta versión de los Sleaford Mods. Una versión cuasi canónica de la canción de los Pet Shop Boys. Aquí no tengo nada que decir porque ya veremos cuando toque alguna canción dentro de esta maravillosa sección y resulte que la canción que he elegido a mí me parezca prog. Entonces va a ser gracioso. Lo que sea prog que no, queda ya inaugurado. Bueno, pues muy bien. Vamos con un par de novedades. ¿Qué te parece si empezamos por Nudo Zurdo? Que han vuelto allí cuando ya los dábamos por perdidos en el 2018. Resulta que vuelven otra vez. Han vuelto por sorpresa, con un single que vamos a presentar y un concierto que dieron el 15 de noviembre en Madrid y una gira. Y parece, ¿no? Parece como que están preparando, quiero decir, que es porque están preparando disco también, o sea, no es pareciera. Una cosa así como puntual y ya está, pareciera. Uh-huh. De momento vamos a tenerlos en Bilbao en febrero, el 15 de febrero creo que es, fíjate tú. Uh-huh. Pues vamos a poner ese tema que han sacado, que es Angel Genetics. Thank you. Y otro amigo nuestro del programa, que hace tiempo, por cierto, que no hablamos con él, Francisco Quiroz, que si os acordáis, bueno, por supuesto lo entrevistamos, estuvo unos días por Bilbao también hace tiempo, el ecuatoriano, Barak. El ex-Barak Ecuador, aquella banda, bueno, pues que ya no existe, pero que ha dejado buen recuerdo en Ecuador, por supuesto, aquí también con nosotros, dejó muy buen recuerdo. Y bueno, el último tema que has sacado es un tema que viene muy a cuento con todo lo que nos está pasando en el mundo. Se llama Emigrante. Habla de eso, de las vivencias del ser emigrante, ¿no? De esa desgraciada cualidad que toca cuando tienes que salir por patas de un sitio, pues o bien porque no puedes comer, o bien porque te persiguen, o bien porque te están intentando matar, o porque te están bombardeando, o por lo que sea. Y bueno, también aparece ahí Carlos Quiroz, que es el fundador e integrante de la banda Los Huayanay, una banda ecuatoriana de mucho predicamento, ya de estas, pues iba a decir milenarias, ¿no? Pero bueno, asentadísimas, ¿no? O sea, y bueno, la verdad es que le da un aire ahí súper chulo con esos instrumentos tradicionales, esa voz que tiene Carlos Quiroz. Que no sabemos si está relacionado con Francisco. Sí, sí, sí lo sabemos, yo sí lo sé. Está, vale, vale. Sí sé que está relacionado, no sé exactamente en qué grado de parentesco, también te tengo que decir. Vale. No creo que es así directo, pero sí que está emparentado, es algo de su familia, ¿no? Y él, bueno, lo ha hecho estando en la frontera entre Ecuador y Colombia, ¿no? Que es una de las fronteras también donde hay más paso de migración y de gente que va pues a intentar buscarse la vida, ¿no? En otro sitio. Así que aquí escuchamos este Soy emigrante. Son muchos años desde que me fui de mi país. Muchos amaneceres que ya no veré con quién. Yo nunca quise ir. ¿De dónde vengo y a dónde voy? Ahí hemos escuchado. Y un saludo, ¿eh? Un saludo, Fran. Un saludo, Fran. Bueno, una petición. Tenemos una petición. ¿De quién? De Sandra Santamaría. Señor, de Sandra Santamaría, que tiene una, hay que decirlo así, tiene una prima batería que se llama Bárbara Echavarri, ¿vale? Batería en una banda de Vitoria-Gasteiz que se llama Money Garage. Y no que sabemos. Han sacado un EP, ¿vale? Un EP que se llama Reina Sideral. De aires setenteros. Sí, sí, es muy soul guitarrero, tiene ese blues a ratos que pica incluso al punk en algún momento. Mucha guitarra, mucho rock, está chulo, están chulos, la verdad. ¿Tú y... sabes que escuchándolo me medio... no sé por qué, pero de repente se me evocaba la cara de Carmen Santonja, de las Vainica Doble. No sé por qué. ¿Ah, sí? No sé, si es, no sé por la voz, no sé por qué. No sé. Sí, pues es no tiene lo que primero... ver, pero bueno. Es lo primero que han sacado suyo, porque bueno, sobre todo se han dedicado a hacer, como tantos grupos, ¿no? A hacer versiones y demás, pero bueno, pues ya empiezan a sacar cosas suyas también. Y este EP, que como os decíamos antes, se llama Reina Sideral, y de ahí os vamos a poner precisamente el que da título al mismo. Reina Sideral. Eres la reina de un lugar sideral, cubierta. Todos a tus pies sin saber que eres muy frágil cuando estás sin nadie más. Si supieran en verdad que no te gusta gobernar, dejarían de admirar su libertad. Hay una fiesta para ti, puede ser tu funeral. La verdad que tiene mucha energía, da, sabes, esa sensación de que grabas y lo que grabas es lo que queda o algo así, ¿no? Es como... Sí, está chulo, está chulo. Sí, está muy guay. Bueno, ¿con qué nos podemos despedir? No sin antes, como siempre, hacer un recuerdito para nuestros compañeros y compañeras de Radio Almaina en la 88.5 FM, allá miércoles en Granada. Miércoles a las 3. Que es miércoles a las 3 cuando echan arañas de Marte. Y a los compis de aquí de la roguita Masaspi Ratia en Bilbao y a los que os escucháis pues por todos los medios a vuestro alcance, os recordamos que estamos en el décimo aniversario. Espero que hayáis escuchado el programa especial que hicimos justo, el sábado. Justo antes de ayer. Sí, sí, sí. Bueno, ¿con qué nos podemos despedir, Asier? Pues con una despedida de músicas negras, claro, como siempre. Sí, no sé si le habíamos dicho, las despedidas negras. Pues vamos a despedirnos con una cantante maravillosa que tuvo una larga carrera entre la década de los 50 y cuando se murió, hace 10 años pasados. Sí, 10 años, sí. La gran Etta James. Sí, ¿sabes cómo se llamaba? Sí, porque me la has puesto aquí. Jamie Sita. Jaimecita Hawkins. Fíjate tú por dónde. Qué bueno, esta mujer que ya sabéis que tuvo una vida compleja. Adicción a la heroína, malos tratos, en fin. Lo pasó muy mal. Pero, joder, qué voz. Y para mí es una de las grandes también, ¿eh? A ver, no voy a decir que es una Ella, una Sarah Vaughan y demás, pero es una de las grandes. Bueno, sí. Con y, ese bueno, sonido tan orquestal, tan chulo de sus primeras grabaciones, aunque nos vamos a quedar con otro rollo. Sí, nos vamos a quedar con una versión de I Got You Babe de Sonny and Cher del 65, que ya sabéis que también Sonny y Cher se hicieron muy famosos con producidos además por Phil Spector. Mm-hmm. Pues esta canción que de alguna manera con esa mezcla de folk y pop y rock entraba dentro del movimiento hippie contracultural que se iniciaba en los 60 y tal, ¿no? También conocéis la versión de los V40 con Chrissie Hynde. En el 85. Sí, pero nos vamos a quedar con la versión que yo creo que es tu favorita además, y la verdad es que también podría ser la mía, porque la verdad es que es una pasada, es mucho más marchosa además, mucho más contagiada de ese soul sureño, de esa mítica localidad, Muscle Shoals, y de esos míticos Studios Fame. Sí, en Alabama. Ahí grabó Tell Mama después de una época un poco mustia, ¿vale? Y también esta versión de I Got You Babe. Agur. Agur.